predecible, digamos, mucha ideología aplicada. No sé, él tenía la idea de que nos iba a contar algo único, irrepetible y maravilloso, y terminó diciendo prácticamente lo mismo de siempre. Empezó hablando de que iba a plantear una forma de mostrar cómo son los presupuestos, novedosa, única y futurista, y terminó citando a un emperador romano y contando cómo se hacían los presupuestos hace 2000 años. Volver a repetir lo que ya venimos viendo, y es que viene a decir que el Estado no va a tener ningún rol en la economía. Y nosotros en este momento estamos metidos en una importante recesión. Eso fue lo que buscó este gobierno, que haya recesión para bajar la inflación. Es decir, que no se venda un clavo en una ferretería. Y eso lo estamos viendo. Las ventas en los supermercados bajaron 17%, bajaron las cantidades de productos vendidos. No estamos hablando de plata y la inflación y qué sé yo. El Estado no va a hacer nada para eso. Va a pasar de una manera automática, y eso es una muestra de voluntarismo, de fe absoluta en el mercado, en que se va a corregir. Y me parece que, bueno, entonces la señal es, vamos a seguir por este rumbo, va a seguir habiendo recesión. Sin embargo, cuando más tarde publicaron los números del presupuesto, algo que Milei nunca habló, o sea, fue a presentar el presupuesto y no presentó el presupuesto, básicamente, esperan que Argentina crezca 5% el año que viene. Es voluntarismo, porque no está claro cómo va a pasar eso en ningún momento.